Capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, «Mi hermana es». Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Empero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, «He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Mas Abimelec no había llegado a ella y dijo, «Señor, ¿matarás también la gente justa?». ¿No me dijo él, «Mi hermana es», y ella también dijo, «¿Es mi hermano?». Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueños, «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo». Entonces Abimelec se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, «¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo». Y dijo más Abimelec a Abraham, «¿Qué viste para que hicieses esto?». Y Abraham respondió, «Porque dije para mí, cierto no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer». Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, «Esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegáremos, digas de mí, mi hermano es». Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y diólo a Abraham, y devolvióle a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, «He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere». Y a Sara dijo, «He aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo y para con todos». Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y parieron. Porque había del todo cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham.